Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Le diré a los oyentes que esto es riguroso directo, ¿eh? Entra gente, sale gente, viene gente, entra gente. Eso es una radio comunitaria, una radio participativa, una radio que es de todos y todas, por lo tanto, no paramos en toda la mañana, como ustedes pueden apreciar. Así que le agradecemos a quienes aún siguen la sintonía de la radio. Empezamos a las 10 de la mañana, ya nos acercamos a las 13 horas, ya faltan solamente 28 minutos. Y bueno, estamos aquí para seguir hablando de muchos temas. Y hoy hemos sustituido la música, porque los músicos estos días están afónicos, y máxime a estas horas. Y por la situación que estamos viviendo los últimos días, una situación absolutamente anómala, una situación que es absolutamente complicada y que nos llama la atención a todos y a todas, porque no podemos quedarnos quietos ante una circunstancia muy grave de este país. Una circunstancia muy grave en la democracia de este país, en la que las situaciones que se han vivido en los últimos años, en que la administración de los recursos de todos y todas los españoles han sido robados descaradamente por un partido político que se ha organizado de una manera tal que permitía todas estas fechorías. Y lo digo, lo permitía, porque en los últimos días que hemos hecho gestiones con Inés Fontivero, estábamos hablando en la Diputación de aquí de Córdoba, y nos indicaban cómo nosotros, quienes recibimos alguna ayuda o solicitamos alguna colaboración por parte de las instituciones, tenemos que ser responsables de la administración de los recursos públicos. Así es, porque efectivamente, como es dinero público, y el dinero público hay que justificarlo de una manera totalmente transparente, y así debe de ser, ¿no? Así debe de ser. Y es por eso que nos llama poderosamente la atención que aún teniendo esa conciencia de los técnicos y los profesionales que trabajan en la administración pública de administrar correctamente los recursos de todos y todas, hay un grupo político específico y que ha hecho pues gala de no hacer eso precisamente. Y entonces hemos invitado esta mañana a una amiga, y la invitamos como amiga, no como representante político, Amparo Berniche. Buenos días. Encantada, Ale. Queremos hacer esa salvedad para que no haya ningún tipo de... Es músico también. Es músico también, viene afónica. Y otro músico que también viene, pues Rafa Juan, que también viene de músico. Sí, sí, sí, sí. Se me nota también la voz, ¿no? Sí. Cuidado, que estuvimos mucho trabajando ayer, sí, ¿eh? Cantando bajo la hasta lluvia. Las 6 de la mañana. Bueno. La caseta eso, de APA, haciendo eso, voluntario, eso es que fantástico, es importante. Fantástico. ¿Qué tal? ¿Fue bien? Muy bien, sí. Pasamos bomba. La verdad que sí. Amparo, hemos tenido conversaciones algunos días atrás, muchísimas, y me gusta charlar contigo. ¿Qué impresión te da eso de que un partido, según la justicia, según los jueces, según las investigaciones policiales, es un partido corrupto? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos ante un hecho tan vergonzante como ese? Pues efectivamente, Alex, es una verdadera vergüenza, sobre todo porque además ya es una sentencia judicial, ¿no? El señor Rajoy, presidente de este país, hablaba de casos aislados, ¿no?, de corrupción, nada más lejos de la realidad. La trama Gürtel ha condenado esa trama, tiene nada menos que 37 imputados, 29 condenados, que suman más de 351 años de cárcel. Pero es que además lo más relevante de esa sentencia es que lo que dice es que el Partido Popular, el partido político que está gobernando este país, es nada menos que una trama corrupta de financiación ilegal. Entendemos que esto ya ha tocado techo, ¿no? Una cosa es que efectivamente fuera vox populi, que eso sea, que eso haya sido así, pero es que ahora ya hay una sentencia judicial que lo ratifica. Así que está perfectamente justificada esa moción de censura y está perfectamente justificado el apoyo, y hay que conseguir echar al Partido Popular del gobierno por higiene política. Pero fíjate, Rafa Juan, que en vez de pedir perdón, salir con vergüenza, salir sonrojados, no sé, con una cara así con compungida, ¿no? Porque te han pillado con el carrito el helado y se ha demostrado que sois unos sinvergüenzas, ¿no? Entonces, y ver que Rajoy sale con una desfachatez y otro también personaje dentro del grupo político del PP atacando, en vez de decir, oye, hemos metido la pata, nos hemos equivocado, hemos echado a todos estos corruptos. Pero claro, cuando hay... Es la primera acción que se hace judicial contra el Partido Popular. Hay muchas otras pendientes. Uh-huh. Porque la compañera de Podemos enumeró más de 60 o 62 conflictos que tenía el Partido Popular con la justicia. Sobre todo hay un dato que a mí por lo menos me sonroja mucho, y es que el Partido Popular es el primer partido que es condenado por corrupción en Europa, ¿no? Y a mí me preocupa eso mucho porque, claro, la imagen que estamos dando ante el resto de los países es terrible. Yo creo que esta gente actúa de esa manera por varios motivos, pero sobre todo porque ellos están muy convencidos de que ellos son la casta que se puede permitir y que llevan históricamente haciendo lo que están haciendo ahora mismo desde siempre en España. 80 años. Son los mismos, de siempre. Y si te tiras más para atrás también, nada más que tirar de apellidos, si tú tiras para atrás te vas a dar cuenta que son familia, y si no son familia pues son amigos, pero son siempre el mismo núcleo y han estado usando siempre lo público para provecho propio y particular. Y eso es lo que dice la sentencia, que es terrible. O sea, un partido que lo que estaba era dándonos queriendo ser que fuéramos ejemplares todas las demás personas que vivimos en este país con el uso del dinero público, resulta que es el que más lo roba, el que más lo usa para provecho propio y el que más se está cargando este entramado tan necesario que es lo público, ¿no? Que es lo que da igualdad, lo que da la democracia, lo que da la solidaridad, y eso lo están devastando para que unos pocos se estén forrando, uno tiene otra palabra, y para que estén sacando un provecho particular, ¿no? Es tremendo. A mí lo que me impresiona es que necesitamos para estar en las calles ahora mismo, delante de las puertas de los gobiernos, de las delegaciones o del propio gobierno, exigiéndoles, ¿no? Ya no, es que no hay otra, exigiéndoles que se vayan. Tendrían que haber dimitido ellos directamente. Yo algo que no entiendo, al empezar la entrevista has dicho que para uno pedir ayudas o alguna financiación, ¿no?, el ciudadano de pie tiene que ser todo muy transparente, ¿no?, decía. ¿Y cómo es posible que el Partido Popular, cuando se le pregunta si él no sabía de estos chanchullos económicos que se movían por ahí, que el presidente Rajoy diga, no, es que eso no me toca a mí, la parte económica no me tocaba a mí controlarla, ¿no? Porque miente sencillamente, ¿no? Es que además mintió en el juicio, claro. Mintió, que eso es un delito. Claro. Es que es todavía más grave, ¿no? Claro. Y mintió absolutamente. Es importante, yo creo, saber que la sentencia dice que la trama se extiende desde 1989, o sea, es un modus operandi, no es eso, insisto, no son los casos aislados que decía Rajoy. Recordemos además quién era presidente del Partido Popular en ese momento, ¿no? A partir de 1990, el presidente del Partido Popular era Aznar, y Aznar, cuando gana las elecciones, lo que dice es que viene, literalmente, ¿no?, a limpiar España de corrupción, hacer de este país un país digno y un país limpio y un país decente. Si esto es lo que entiende por decencia el Partido Popular, pues ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, porque la mayoría de sus ministros están ahora condenados, están presos, ¿no? En efecto. Sí, bueno, sí, la foto de ese gobierno de Aznar es maravillosa, sí, ¿no? Ya de ellos están no en la cárcel, condenados o imputados, ¿no? Creo que tiene mucha razón Rafa Juan. El pueblo, ¿por qué se duerme aún? Bueno, hoy hay un partido de fútbol, que todos están entretenidos con eso, pero el lunes, ¿qué va a pasar? ¿Seguiremos yendo al trabajo? ¿Seguiremos haciendo nuestra vida a diario sin inmutarnos siquiera, sin decir, no puede ser que nos sigan robando, no solamente a nosotros, sino el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, el futuro? Está el país en una deuda enorme, pero ellos están robando cantidades también enormes de dinero. Entonces, ¿cómo podemos decirle a la gente, oye, qué hacemos? Si nosotros somos los jefes del país, los dueños del país, somos nosotros quien decidimos a quién votamos o no. Porque ayer Rajoy, otro de los factores que decía, ¿cómo no van a creer en mí si a mí me vota toda la gente? Y tengo mayoría, ¿eh? Y no una mayoría casual, sino que en 2015 saqué una cantidad de escaños y en el año 2006 superé más cantidad de escaños. ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué él sigue votando? Bueno, ¿qué me puede explicar eso? Bueno, parece que las previsiones están cambiando, ¿no? Las últimas encuestas ya desde luego no les dan como ganadores. Si bien es verdad que toma la delantera Ciudadanos, que es la marca blanca, ¿no?, del Partido Popular, con las mismas políticas de derecha. Yo creo de todas formas que efectivamente necesitamos una movilización importante, ¿no? Pero también es cierto que disfrutemos un poquito del momento, en el sentido de que se abre una esperanza en este sentido, ¿no? Creo que es posible echar al PP del gobierno con esa moción de censura, y creo que de momento vamos a por lo menos congratularnos en ese sentido de que haya mecanismos democráticos, que eso es lo que es una moción de censura, no rompe la estabilidad, ¿no? Como decía ayer Fernández Maillo, como decía el propio Rajoy, que hablaban de inestabilidad, que ya es lo último, ¿no?, cuando estás condenado con una sentencia en firme, y que digan que efectivamente es genera inestabilidad. Es un momento esperanzador, y esa moción tiene que salir adelante. Hay dos fórmulas, como todos y todas sabemos, de las que, si queréis, hablamos cuando... Pero fijaros cómo bajó la bolsa y cómo subió la prima de riesgo. Sí, cuando sí, se anunció la moción de censura. Bueno, pero eso no quiere decir que eso desestabilice. En eso se justificaba en ello. Bueno, claro. Lo que no sé yo es cómo no ha bajado antes con este gobierno. Efectivamente. ¿No? Bueno, entonces, ¿quién mantiene al gobierno? Claro. Lo mismo que bajen y suben la bolsa, claro. ¿No? Claro, claro. ¿Cabe pensar eso? Sí, sí. Más evidente. Claro. Evidente, claro. Aquí estamos con la política del miedo de siempre. Yo ya, como ya peinamos canillas, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando el PSOE era mayoría absoluta a nivel nacional, ¿no? Y el PP siempre decía que no tuviera la gente miedo a un cambio de gobierno, porque no había motivos, ¿no? Me acuerdo aquí siempre cómo el PSOE mete miedo en Andalucía, diciendo que cualquier cambio que se produzca en el gobierno andaluz sería peligrosísimo para Andalucía, ¿no? Y ahora estamos volviendo a ver ese miedo, que además es trasladado, pues como tú bien decías, por las bolsas y por todas estas entidades antidemocráticas, además, que han ido montando para tenernos, bueno, vigilados de todas las maneras, ¿no? Yo creo que de todas maneras, lo que decían para verdad, se abre un minuto de esperanza por la moción de censura, y porque bueno, ya es muy evidente, ¿no? O sea, estas mismas personas que han hecho no sé cuántas reformas laborales porque los trabajadores y trabajadoras vivíamos por encima de nuestras posibilidades, porque ganábamos unos salarios fantásticos y teníamos unas condiciones fantásticas de trabajo, resulta que son los que nos están robando ese dinero, ¿no? Lo que nosotros vivimos por encima de nuestras posibilidades, supuestamente, son lo que realmente ellos están viviendo, más que por encima de sus posibilidades. Esas personas que rajaban de lo público y decían que lo público era todo deshonestidad y era un fondo de corrupción, evidentemente, cree el ladrón que son todo de su condición, ¿no? Por eso lo estamos viendo, por lo que eran. Inés, ¿tú crees que eso va a prosperar, la moción de censura? ¿O? Hombre, está complicada la cosa, pero por lo menos esa esperanza y que, bueno, es complicada, ¿no? La matemática ahí depende de muchísimos factores, pero yo espero que las conversaciones que se están manteniendo, tanto dentro de los grupos como coordinados entre todos, pues que dé un fruto y que esa moción de censura sea posible, ¿no? Es la única alternativa en estos momentos para sacar al gobierno rápidamente, ¿no? Si alguien tiene que llamar a la calle, a las manifestaciones, a que la gente salga y manifieste su rabia, o no, que a lo mejor no tiene rabia y no va, pero manifieste su indignación ante hechos como este, ¿tendría que la ciudadanía empujar a que los partidos políticos se pusieran de acuerdo? Sin duda, yo creo que tenemos que tomar más conciencia de la que tenemos en general, sobre que somos nosotros y nosotras los que mandamos, no los políticos que gobiernan o gobernamos este país, ¿no? Evidentemente debemos de ser la voz del pueblo, y esa voz tiene que ser de la mayoría del pueblo, además, porque no olvidemos lo que ha pasado tras esta crisis estafa, los resultados son muy claros, ¿no? 29 de cada 100 euros se los lleva el 10% de la población, 8 de cada 100 el 10% más pobre, o sea que 4 veces más se llevan los ricos que la gente que realmente lo necesita. La recuperación favorece 4 veces más a esa oligarquía económica, ¿no? Además, evidentemente la brecha económica entre pobres y ricos ha aumentado exponencialmente. El 10% más rico tiene ya el 53,8% de la riqueza de este país, que es más de la mitad, lo dice Intermonofan, y son gente muy refutada en este tipo de informes. Pero sobre todo es que el 1% más rico de todos esos ricos atesora el 25%. Eso lo que genera es una desigualdad absolutamente increíble. Así que esta crisis estafa lo que ha venido es a hacer, como dice mi madre, que es una persona muy sabia de 87 años, a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Eso sí que inestabiliza el país, eso sí que genera conflicto social. Pero a mí me llama la atención, Amparo, de que esos pobres, pobres, no están ahí donde tendrían que estar reivindicando esa igualdad, esa justicia, ¿no? Bueno, eso es el capitalismo, ¿no? La base del capitalismo es romper la conciencia social, generar individualidades y hacernos creer que todos podemos pertenecer a ese 1% que atesora ese 25% de la riqueza, ¿no? Evidentemente eso es una falacia, porque para que esa gente sea tan rica, algunos tienen que ser mucho más pobre. La movilización social es verdad que es una cuenta pendiente de la izquierda. Tenemos que ser capaces de llegar a esa gente y de generar colectividad, porque, como digo, ¿no?, el capitalismo, este capitalismo heteropatriarcal, que no me quiero olvidar de esa parte, ¿no?, las mujeres en todo ese porcentaje estamos especialmente más desfavorecidas por el hecho de serlo, sencillamente. Y tenemos esa cuenta pendiente de generar conciencia, de volver a recuperar esa conciencia social. ¿Quiénes tienen que hacer esa labor, Rafa Juan? ¿Quiénes tendrían que hacer esa labor de conciencia social a todas esas personas que en estos momentos se la han dormido, por decirlo suavemente? Pues yo creo que no debe estar tutela por nadie, sino que aquí cada persona es ya mayorcita. Afortunadamente hoy en día tenemos acceso a información casi de manera universal. Es verdad que un tipo de información predomina machaconamente sobre otra, pero quien quiere, y bueno, es verdad que también internet no es gratis, ¿no? Pero bueno, es verdad que sí que hay más posibilidades de acceso a información que antes no había, ¿no? Yo creo que no debe estar tutelada, debe ser la propia gente organizada, coordinada, la que monte un contrapoder desde la base, que empuje y que lleve las necesidades del pueblo a las instituciones a través de la gente que momentáneamente y en un momento determinado está representando a esa gente que se moviliza, ¿no? Eso es la gran asignatura pendiente. Cada vez que hay elecciones decimos, cuando pasen las elecciones nos ponemos el día siguiente a trabajar sobre esto. Lamentablemente se nos van pasando los años y no lo conseguimos, pero bueno, no hay que desfallecer, tenemos que seguir en la lucha porque es lo lógico, es lo justo, no hay otra, ¿no? O sea, que tenemos ahí toda la razón. Inés, lo que describe Rafa Juan, tú que estás inmersa en movimientos de barrio y de gente, hombre, ¿se puede palpar eso, se puede pulsar eso de que la gente está inquieta, está incómoda y quiere hacer algo? De hecho, ha habido ya varias demostraciones, ¿no?, de que la gente es capaz de organizarse, las personas, las mujeres, los pensionistas, y han sido capaces a nivel estatal, a nivel nacional, de organizarse y de salir a la calle masivamente, pidiendo los pensionistas unas pensiones dignas para los hombres y las mujeres pensionistas, y las mujeres pues para decir basta ya. Y es decir, que yo creo que las personas, la ciudadanía es capaz de organizarse, y se ha demostrado en muchas ocasiones, ¿no? Es verdad que hace falta un motor que engranaje eso, y ese motor probablemente la tengan organizaciones sociales, un medio como este, ¿no? Paradigma Radio, que seamos capaces de meter el gusanillo para que las personas sean capaces de movilizarse por su futuro y por la dignidad. Pepa, tú también estás indignada, ¿no? Sí, y además, para ir empoderando a la gente no hace falta irnos a muy lejos, o sea, empezar por nuestro entorno familiar, vecinos, amigos, ir hablando, porque siempre salen esos temas de desigualdad y de precariedad en el trabajo, ¿no? Pues cuando salga esto, pues no sé, tratar de empoderar al más cercano, y así eso se va ensanchando, ¿no? De todas formas, también muy esperanzador, ¿no? Como decía Inés, el 8 de marzo que vivimos en las mujeres feministas. Estamos organizadas, Somos además una fuerza transversal, con todo lo que eso significa de bueno, que antes parecía que era una debilidad, ahora hemos demostrado que es una fortaleza. Y en ese 8 de marzo el paradigma cambió, porque antes se hablaba de invisibilización de los cuidados. Ahora de lo que hablamos es de que el capitalismo necesita la invisibilización de esos cuidados. Y eso es un giro político importantísimo, tremendamente esperanzador, y yo lo que espero es que sigamos en marcha, ¿no? Y que nos dejen seguir en marcha, que es también importante. Desde estos medios de comunicación, como las comunicaciones alternativos, también necesitamos que la gente venga aquí a la emisora, se acerque también a nuestro periódico, a nuestra página web, a nuestras Twitter, en fin, a todos esos medios de comunicación social que estamos en estos momentos trabajando, porque es necesario que la voz de la gente, de la ciudadanía, esté aquí, en este micrófono. Claro. Es la oportunidad de ir contando las problemáticas, las luchas, los objetivos, los logros que toda esta sociedad organizada tiene, ¿no?, en cada colectivo. Y es la manera mejor de poder contrarrestar un poquito esa avalancha de noticias que hay desde otra parte, que ya sabemos quiénes son los dueños de esos medios de comunicación, ¿no? Son los grandes poderes, los mismos que suben la prima de riesgo cuando interesa y los mismos que hacen que la bolsa baje, ¿no? Son los mismos. Decía Pepa, tenemos que empezar por nuestro entorno, tenemos que empezar por lo más próximo, nuestra familia, nuestra gente, nuestros amigos, nuestras amigas. El próximo año hay una convocatoria aquí en Córdoba, importante. Parece que va a haber varias, ¿eh? Para poder elegir a quienes rijan el ayuntamiento. ¿Puede ser lo próximo una confluencia? Yo estoy convencida de que sí, ¿no? Yo personalmente creo profundamente en esa confluencia y creo que el poder colectivo tiene que empezar también por el, por lo menos tiene que ser reflejo en el poder político, ¿no? Si no somos capaces de ponernos de acuerdo los que pensamos y las que pensamos prácticamente lo mismo, pues mal vamos. Yo confío profundamente en esa confluencia y confío además en que tiene que hacerse trabajando ya desde la base, ¿no? Creo que somos amigos, somos amigas, que nos diferenciamos en matices y que esos matices no pueden hacer que vayamos separados esta vez. ¿Hemos perdido el enemigo común? Bueno, no lo hemos perdido, yo creo que lo tenemos muy claro. Lo que nos cuesta trabajo es saber cómo luchar contra ese enemigo común y nos perdemos un poco en los matices, ¿no? En las pequeñas cositas que nos diferencian. Yo creo que eso es un signo de la izquierda y está bien que sea así, porque tenemos capacidad autocrítica y, lógicamente, una persona de izquierda lo que hace inmediatamente que le está hablando un compañero es analizar lo que le está diciendo, y eso significa que a veces entramos en debate que sencillamente son hasta cierto punto bastante infructuosos en ese sentido, ¿no? Creo que tenemos que empezar en lo que nos une y no en lo que nos separa, que es muy poquito. ¿Lo que nos une es fuerte? Sí, ¿sí? Tan fuerte como que nos va la vida en ello. Imagínate, claro. O sea, nos va la vida en ello porque nos va la vivienda en ello, nos va nuestro salario en ello, nos van nuestras condiciones sanitarias, nuestras condiciones educativas, que parece que lo decimos de retahíla, pero se están cargando la educación pública de una manera tremenda, la sanidad pública de una manera tremenda. Y las instituciones todo en general, ¿no? En pos de lo bueno que es el sistema privado, ¿no? Y claro, no vamos a tener tiempo, pero Amparo eso lo ha vivido, ¿no? Cuando entró en el ayuntamiento, la mitad de lo que ella tenía que gestionar estaba ya dispuesto para dárselo a una empresa privada, que ahora vemos para qué era, ¿no? Se veía ya, ¿no? Pero ahora ya ha quedado mediante una sentencia, ha quedado demostrado para qué era el privatizar servicios públicos. No porque se gestione mejor desde lo privado, sino porque hay unos amiguetes que se la llevan, pero bien llevada, ¿no? Para eso era, ¿no? Inés, eso de lo público, escuchamos esta mañana que una propuesta Izquierda Unida y Podemos en el Parlamento andaluz le echa abajo PSOE, Ciudadanos y PP por no asegurar el 5% para la educación pública. Para la educación. Pues lamentable. Bueno, antes hemos estado hablando también de la vivienda en Andalucía, las viviendas de alquiler, pues más de lo mismo, ¿no? Estamos ante un gobierno andaluz que echa la espalda a la ciudadanía y a los problemas reales de la gente, ¿no? Y en el caso de la educación, pues igual, cuando un gobierno no es capaz de mejorar, además una red educativa en Andalucía que puede ser de las mejores, no puede mejorar eso, pues no lo puedo entender, ¿no? Cuando además el derecho a la educación pública es primordial, ¿no? Para bueno, la ciudadanía. Esperemos que el próximo sábado tengamos noticias buenas, que haya algún cambio importante en este país, esperemos que sí. Y así que pues volveremos a encontrarnos, si os va bien, si en el próximo sábado, el sábado que podamos, para valorar ese posible cambio que haya, que ojalá así sea y que podamos mirar el futuro de otra manera. Pepa Pérez, gracias por estar esta mañana aquí en la radio. A ti por invitarme. Amparo. Encantada de estar entre amigos y amigas. Hoy he estado invitada como amiga, como amiga. Así es, a título personal. A título personal. Inés Fontivero, casado aquí en el programa. Aquí, yo soy ya te hemos fichado, ya te hemos fichado. Un placer estar aquí siempre. Ya tenemos dos fichajes y falta el tercero que un día se manifieste ya de una vez por todas. ¿Rafa Juan? Ya no. Personalmente. Bueno, yo me manifiesto en la radio y fuera. Javi, JJ, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Adiós, adiós. Con vosotros. Adiós, amigos, cuídate mucho. También por ahí dar las gracias a Antonio, Miguel Ángel, María José, que están por ahí también acompañando esta mañana en la radio, que para quien les habla es un placer estar bien acompañado por esta mañana de sábado. Así que por favor, no falten el próximo día porque le echaremos mucho de menos. Nos esperamos, nos juntamos, ¿qué le parece? El próximo sábado a las 10 de la mañana. ¿Qué tal como estamos? Se despide usted. Hasta la próxima.